Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, miércoles 24 de agosto 2022, y los días miércoles justamente nos acompaña para saber lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Buen día, Lautaro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a total disposición de nuestra conversación. Uh-huh. Bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos, diversos temas, Lautaro. Y revisando la prensa nacional, en este caso, algunas páginas de elsiglo.cl, señala Partido Comunista entrega medalla Luis Emilio Recabarren a Francisco Huenante. Y dice el Comité Central del Partido Comunista de Chile ha resuelto entregar la medalla Luis Emilio Recabarren, dice, al compañero Francisco Huenante Rocha. Es una tremenda distinción que se entrega. Nos gustaría saber sobre esta distinción, sobre esta medalla, y se le entrega a Francisco Huenante. ¿Cuáles son los motivos? ¿A qué obedece esto, Lautaro? Con mucho gusto. La medalla Luis Emilio Recabarren es un reconocimiento al mérito, pero también implica un reconocimiento a la perseverancia y al tiempo de militancia de muchas y muchos comunistas. La medalla, que es directamente vinculada a más de 50 años de militancia, se llama Elías Lafuente. La Luis Emilio Recabarren es la que suma a la militancia una valoración de la contribución de los méritos militantes que alguien de los nuestros ha desarrollado. Francisco tiene largo, sobre 50 años de militancia, desde que ingresa antes del año 70 a las Juventudes Comunistas. Se destacó porque desde los 15 años siempre se dispuso a cumplir con las misiones que su colectivo en la base, luego a nivel local, le fueron entregando. Y llegó a tener las más altas responsabilidades en las Juventudes Comunistas. Fue miembro del Comité Central y de la Comisión Ejecutiva durante la clandestinidad. Y lo mismo fue miembro del Comité Central, del Secretariado del Comité Central, y participó en la Comisión Política a nivel del partido. Fue preso político inmediatamente después del golpe de Estado. Fue un luchador incansable. Desde todas las diversas tareas que cumplió, tratando de aportar y construir partido y juventud. Y era un acuerdo que, respecto de él y de otras y otros compañeros, tiene la dirección nacional del partido y había que implementar en un momento. Fue precisamente el domingo pasado, junto con Guillermo Teller, en su condición de presidente del partido, yo mismo como secretario general y acompañado de un miembro del Comité Central, Elías Cruces, que en el contexto de un encuentro con su familia y con el presente, le hicimos entrega material de la medalla Luis Emilio Recabarren y el diploma de honor que destaca aquello. Yo siento una tremenda satisfacción. He conocido a Francisco en el trabajo desde la dirección de las Juventudes Comunistas durante la lucha contra la dictadura y luego todo el tiempo siguiente en las distintas tareas que a él y a mí nos han tocado a nivel partidario. Y siempre he sentido en él un espíritu de seguir creciendo, de seguir formándose, de seguir aprendiendo, pero de una entrega con unos valores de fraternidad y solidaridad que marcan mucho a quienes hemos tenido la fortuna de convivir directamente con él. Una persona plena, alegre, llena de ideas, pero además implacable cuando se trata de la lucha por los intereses y valga aquí en rigor el, literalmente el término, los intereses de las y los trabajadores en primer lugar, así como también de las y los pobladores, de la cual él fue encargado nacional de aquel frente a nivel de las juventudes comunistas. Uh-huh. Así es que esa es, las razones son nuestros valores, en la forma en que vamos creciendo en términos humanos los militantes de esta familia comunista, y algunos se destacan y se hacen meritorio de estos reconocimientos, como es el caso de Francisco Buenante. Un tremendo reconocimiento para Francisco, entonces se valora en toda esta iniciativa. Lautaro, bueno, hemos llamado para esta jornada con distintos y diversos temas, como ya lo señalábamos, y al abrir algunas páginas le consultamos, queremos saber lo que hay tras cada noticia, a qué obedece, cree usted, la estrategia de los sectores del rechazo, que antes del plebiscito del 4 de septiembre dicen que de ganar el rechazo se debe, por un lado, convocar a nuevos convencionales, pero lo aseguran, sin independientes, sin escaños para pueblos indígenas, sin paridad, según lo dijo claramente la ex convencional de la UDI, Rocío Cantuaria, porque para ella la paridad de género es una estupidez. Lo dijo con esas letras. Lautaro, pareciera que se pretende crear de alguna forma, y dado los antecedentes, un clima de incertidumbre, de fragmentación de la sociedad con estos argumentos. ¿Qué es lo que hay ahí, Lautaro Carmo? ¿Cuál es el análisis político? Bueno, yo creo que las últimas iniciativas políticas de la derecha y de la gente vinculada al rechazo muestran una cosa que es evidente, una suerte de medidas desesperadas tratando de revertir lo que es la creciente corriente de opinión a favor de la prueba. Y ha sido sólida y creciente esta corriente de opinión a favor de la prueba, porque en la medida que más se conoce el texto, más se empatiza con él, más se coincide con él, más se siente la gente representada en cuanto a sus grandes anhelos, demandas, expectativas que de muchos años ha tenido en la vida. Ante eso han recurrido a frases que son desde por el amor, y ponen un testimonio en la franja que promueve la impunidad, con lo cual está dando una señal tremendamente negativa y nefasta, sobre todo para la gente menor de edad. No olvidemos que la franja tiene horario que es a todo público, incluyendo los menores de edad. Han llegado a inventar fake news respecto a que la vivienda no será propia y alguien se las va a quitar y no podrán heredarla, haciendo un invento que afecte un sentimiento tan fuerte que tiene sobre todo el mundo del punto de vista de los más esforzados, con cuánto le cuesta y asocia construir familia con tener un domicilio y un pequeño espacio que le sea propio. Están tratando de enfrentar vecinos con vecinos, entonces, pues eso es bastante grave lo que usted nos detalla, Lautaro. Así es, están haciendo una campaña. Ya a esta altura pasaron de la mentira abierta, la descalificación, la frivolidad, a situaciones, digamos, de desesperación. En este marco tienen que mostrar todas sus caretas, y muestran la manifestación más contra civilización, más contra avance, más contra cultura, de lo que es los parámetros que rigen la convivencia planetaria hoy por hoy como parámetros avanzados. Primero, la paridad de género, y ahí tenemos el absurdo, porque uno podría responderle con el mismo concepto que usa la ex convencional de la derecha y desacreditar una estupidez por nuestra estupidez. No, el absurdo, que significa que viniendo de una mujer que conoce cuánto, incluso en su medio, cuánto significa bregar para tener reconocimiento legítimo en mérito a los aportes que hace la mujer, quiere retroceder quiere echar atrás la posibilidad de paridad en la expresión de funcionamiento de toda la sociedad, no solo paridad para elaborar el proyecto de nueva constitución, paridad en el parlamento, paridad en las tareas de Estado, paridad en las tareas de la empresa, es decir, que la mujer ocupe el lugar que legítimamente le corresponde y al cual entrega aporte en igualdad de condiciones y en muchos tramos mejor y más profundo y más sensible que como lo harían otros. Ahí hay ya un tema de fondo. Luego se cruzan con una medida racista, clasista, que le sale por los poros para desacreditar el avance que significa, que ha significado en otras naciones la plurinacionalidad del Estado chileno. Con mentiras, que vamos a tener, no sé, distintos carnes de identidad, que vamos a tener distintos emblemas, que vamos a... Eso es mentira. Dentro del Estado unitario llamado Chile, dentro de la sociedad chilena van a convivir como conviven hoy día, pero sin reglas del juego y siempre en contra de algunos, las distintas nacionalidades de nuestros pueblos originarios, que más allá del buen deseo que alguien tenga de que no existieran nunca, existen. Aquí estaban antes de que se invadiera el territorio por parte de los españoles. Entonces se quiere impedir y se le impone que son privilegiados porque tienen escaños reservados y por tanto es posible que ellos tengan derechos al intercambio con representaciones de votación menor que otros, o sea, los votos no sería, no pesaría igual el voto de una o un chileno que de otro chileno cuando está referido a los pueblos originarios. Olvidan algo, porque ahí hay un cinismo, ahí están escondiendo al, hoy por hoy el distritaje que tiene, por ejemplo, las zonas parlamentarias, consejeros regionales, de senatoriales, indican que no vale igual el voto, por ejemplo, de zonas de gran densidad poblacional como la región metropolitana, que eligen números muy parecidos a zonas de menos densidad. Es evidente que donde están las menos densidades, ese voto tiene un valor mayor porque impacta con menos voto la electividad de un parlamentario. Entonces no es verdad que esto es un descubrimiento, no, esto ya se aplica. ¿Y qué es lo que conjuga ahí para poder aceptar democráticamente que el peso es relativo en cuanto al valor del voto en Coyhaique y en Santiago? Lo que se relaciona es la representación también territorial, porque Santiago no es Chile, porque Chile sin Coyhaique no sería el que estamos mostrando, promoviendo y del cual nos sentimos orgullosos, lo mismo que sin Atacama. Entonces ahí hay otra construcción a la medida para descalificar, pero para darle salida a su racismo, a su fobia contra nuestro pueblo originario. Y así están, digamos, construyendo una cantidad de referencias, pero también están mostrando cuál es la real mirada. Lo que no han dicho, de lo que se han cuidado hasta ahora, y algunos sí lo dejan ver, es, no, pero respetaremos el capítulo de los derechos fundamentales. Lo que no saben o esconden es que en los derechos fundamentales es donde directamente se afecta al Estado subsidiario. Y por tanto, lo que no dicen, que están defendiendo que nada se mueva, porque van a perder sus privilegios que les otorga el Estado subsidiario, donde desde esa perspectiva todo se transforma en mercancía. La educación, la salud, la previsión, la vivienda, todos los derechos son posibles de construirse en nichos de mercado y las posibilidades son, según esas leyes, el que tiene plata compra y compra de calidad y el que no tiene que aceptar lo que sobra. Entonces usted no les cree nada justamente en esos argumentos. Usted no les cree nada entonces a estos sectores políticos. En absoluto. Y yo digo, como yo creo que y tengo respeto por la inteligencia, yo quiero asumir que sectores que ayer estuvieron en los proyectos de la concertación o en los proyectos, incluso la nueva mayoría, y que hoy día aparecen ahí, no es por ignorancia, es con conocimiento de causa, porque coinciden que la debacle de este país vendrá si se termina con el Estado subsidiario, que es el que sostiene el Estado neoliberal. Y por tanto, para ello, el Estado neoliberal es hablar del lenguaje de futuro, el lenguaje, no sé, de comparaciones de otro tipo, cuando es absolutamente falso. Entonces, Lautaro, ¿podemos relacionar, buscar entonces, porque lo que usted nos señala justamente en esta última palabra, reflexión política, relacionarlo? Porque fíjese que un pequeño grupo de la Democracia Cristiana, pequeñísimo, junto a la derecha, celebraron el nuevo quórum máximo de los 4/7 para realizar reformas constitucionales a la constitución del abuso, a la constitución actual. Ahora, uno se pregunta, y usted por ahí nos señalaba justamente, uno se pregunta por qué tanta alegría de estos sectores justo antes del plebiscito sobre esta medida. Porque uno podría entender, podría entenderse cómo ahora que se redujo el quórum a la actual constitución, la del abuso, uno podría decir, oiga, pero bueno, entonces no es necesaria una nueva convención, pues, no es necesaria una nueva constitución, quedémonos con esta misma y hagámosle una pequeñita reforma. Usted hablaba por ahí del modelo, del subsidiario. ¿Tiene relación eso, Lautaro, con esta cosa de los 4/7 de la constitución del abuso? A ver, lo primero, el Partido Comunista es uno de los partidos, para no ser exclusivo, que desde siempre luchó contra el cambio de la constitución vigente, desde el año 80 para adelante. Y luego siguió luchando, y cada vez que hizo una propuesta política, su primer tema era cambios a la constitución, nueva constitución que permitiera iniciar un camino de recuperación plena desde el punto de vista de la democracia. Claro, llama la atención que ahora lo hacen ahora. Para eso era factible, necesario, alterar los quórum que constituían cerrojos que impedían esos cambios, además de los senadores designados, etcétera. Entonces, quiero decir con esto que los comunistas desde siempre hemos luchado por cambiar los quórum que de exclusión que tenía y de instalar la constitución vigente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que no ocurrió antes, y muchos de los personajes que son sostenedores de este proyecto existían también antes en condición de parlamentario. Lo que ocurre es que se quiere simular que no es necesario ni tan urgente ni es lo más perentorio tener nueva constitución, porque la actual, que es muy mala, se le pueden hacer cambios. Y ahora van a haber posibilidades de correlación porque bajan los quórum de calificados para aprobar cambios constitucionales. Esa es la simulación de fondo. Para nosotros, que participamos a favor de esa votación, es una coherencia total con la posición política desde que la denunciara el propio Bolivia cuando usó el concepto de los candados hasta el día de hoy. Pero para ellos están simulando que nadie tenga en el dilema que de no aprobar la nueva constitución nos vamos a quedar con la actual, que es toda la que ha sostenido la desigualdad, la injusticia, el abuso, etc. Bueno, es una simulación. Nosotros creemos que si está esa nueva correlación, en buena hora, se ha ganado un punto, y esa también va a servir el día de mañana para aplicar e implementar, e incluso para hacer cambio a la constitución que se va a aprobar el 4 de septiembre. Pero esos 4/7 no van a servir, ni van a estar los votos para, por ejemplo, lo que recién dije, terminar con el Estado subsidiario. Para, por ejemplo, darle derecho y paridad de género al funcionamiento del Estado. Para, por ejemplo, tener una política estricta al punto de vista de el resguardo medioambiental y los derechos de la naturaleza. Para garantizar que efectivamente la labor doméstica y de cuidado sea reconocida como actividad económica y tenga las retribuciones y los beneficios que una actividad económica tiene en cualquier parte del mundo. Entonces, para poner en línea los planteamientos de la OIT con los derechos de los trabajadores y el trabajo decente. Nada de eso está implícito en los cuatro séptimos, será de por ver. Y ahí volverán a las posiciones reaccionarias, y ahí volverán a las posiciones conservadoras, y ahí la derecha volverá nuevamente a hacer la estafa que ha sido hasta el día de hoy, que ofrece de todo en una campaña y sigue manteniendo incólume el modelo, porque es el modelo privilegio que ellos inventaron, que ellos cuidan y que ellos quieren que nos cambie. Bastante claro, Lautaro. Ahora, ¿cómo va la campaña? La campaña del apruebo. Hemos sabido de que en los últimos días ya se ha logrado 1,000 casas por el apruebo, por un lado. En el día de ayer, anteayer, estaban también distintas autoridades políticas, dirigentes sociales, vecinales, vecinos en general, en las estaciones del metro, conversando con los vecinos sobre la nueva constitución y también aclarando aquellas mentiras que ha dicho la derecha, la oposición, el rechazo, el sector de rechazo sobre esta nueva Carta Magna. ¿Cómo ha visto usted esta campaña, Lautaro Carmona? Bueno, es un dicho muy usado, pero que en este caso bien vale, y lo puede confirmar todos que nos escuchan: hemos ido de menos a más. Y digo de menos a más porque hemos empezado la campaña casi el 4 de julio, cuando se da a conocer el texto que se somete a votación por parte de la convención, contra una campaña que ya tenía un año, que es el primer día que se instala la convención, empieza la derecha a descalificar a los convencionales, porque ya toma nota que la correlación que tiene esa convención no tiene siquiera un tercio de la derecha para impedir, en calidad de veto, que los cambios que se propongan puedan instalarse. Y empezaron, digamos, las descalificaciones yendo en el plano personal, se extendieron como que fueran de colectivo esas situaciones indeseadas que se vivieron, pero que correspondían a personas concretas. Olvidan primero que esta fue una convención electa por un sistema democrático. Entonces, por ejemplo, hoy día se abre un debate respecto a si deben o no estar los independientes, si deben estar o no los representantes por lo originario, y no reconocen, no tienen la posición que tuvo la convención fue porque la soberanía ciudadana, en una de las votaciones más altas al punto de vista histórico, determinó a esas y esos. No fue por ausencia de candidatos, y lo digo con conocimiento de causa. El Partido Comunista presentó una lista con una cantidad grande de candidatos y solo eligió 7, y una de los 7 no era militante, tenía condición de independiente y ejerció desde el día 1 esa condición de independiente. Por tanto, la bancada del Partido Comunista eran 6 de 155, 6 para lograr votaciones de 105 o 104, que eran los 2/3. Los 2/3 no los impusimos nosotros, así funcionó esta convención. Bueno, partimos bregando contra toda esa campaña que, y los asfixias que de parte del gobierno Piñera se le hicieron a la convención, y empezamos a centrar en lo que era el tema de fondo, que ellos quieren esconder. Porque ellos no hablan del texto de la Constitución. Ellos hablan de la última reunión que hubo en la Comisión A, B o C, o si estaba lloviendo o no estaba lloviendo, o si estos tenían el cuarto medio o no tenían cuarto medio. No, hay que hablar de cuál fue el producto que entregó y que es el que está en debate el 4 de septiembre. En la medida que fuimos haciendo conocido el texto, fue creciendo, y eso partió por los anillos más próximos, de la familia, de los grupos cercanos en el mundo vecinal, en el mundo laboral, en el mundo de las amistades, hasta desplegar ya a esta altura una campaña de conversación en un cara a cara, en una de puerta a puerta, en la Feria Libre, etcétera, con un despliegue cada vez mayor de voluntariado que va con convicción a ayudar a convencer a otros. Y en ese plano yo quiero convocar a todos quienes nos escuchan y quienes nos escuchan puedan transmitir a otras y otros que en esta semana, en estos últimos días, hace falta que todas y todos nos despleguemos positivamente, con las ideas más frescas y más constructivas que trae esta nueva constitución, a confrontarla contra esa oscuridad, contra esa mirada de descrédito, contra esa falta de argumento, para decir, aquí está en nosotros, en nuestra conciencia, en ese voto que será informado, para que construyamos el futuro según las perspectivas y los intereses de toda la sociedad y no solo de una minoría. Yo quiero darle mucho a eso. Yo sé que hay incluso grupos que se han autoconvocado en horarios distintos, después del trabajo a las 5 de la tarde, durante los fines de semana, a ir a conversar, a ir a exponer, porque vamos a vivir una jornada de trascendencia histórica. Ya es histórica porque nunca antes, en los sobre 200 años de República, se ha vivido. Bueno, pero también tiene la trascendencia que va a marcar lo que sea la democracia en Chile, lo que sean las cualidades de la sociedad chilena, a punto con la comparación con los mejores países a nivel mundial en lo que se refiere a convivencia, en lo que se refiere a derechos, en lo que se refiere a calidad de vida, en lo que se refiere a modelos de desarrollo con soberanía política, pero también económica, a lo que se refiere a una convivencia solidaria y de fraternidad segura y con acceso a las manifestaciones básicas como la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Tenemos que ir a compartir eso y trasladarlo el 4 en una votación que tengo la información, pero también la sana expectativa y optimista de que vamos a ganar el 4 si hacemos todos lo que estoy planteando, y además nos hacemos presentes en las grandes convocatorias. Nosotros vamos a cerrar toda esta campaña a nivel nacional en cada territorio de las regiones, el más destacado, y a nivel de la región metropolitana, en pleno centro, en la Alameda, en un cierre donde el mundo de la cultura, del arte, los científicos, de los comprometidos en la lucha sindical, poblacional, estudiantil, de los derechos humanos, etcétera, van a estar presentes en forma presencial, representando historia, representando proyectos, y es lo que se nos viene. Uh-huh. Tengo una buena evaluación de cómo va la campaña, pero las campañas se juegan hasta el último segundo, y entonces no solo hay que seguir organizando qué actividad, incluyendo qué actividades vamos a hacer en la preparación de la defensa del voto los dos días en que no hay campaña, sino el mismo día de elección, todos disponibles para ser apoderados de mesa, y el día siguiente todos disponibles, nuestros apoderados de recinto, para ir a defender votos en los colegios escrutadores, porque la vamos a construir, la vamos a conquistar. Nadie nos va a regalar este espacio de la historia. Todos seremos protagonistas para que de verdad Chile se eleve y siga siendo reconocido, como lo han hecho muchas autoridades a nivel mundial respecto a este proyecto de constitución, como un punto de avanzada en los valores de la convivencia democrática y de los derechos de las personas. Uh-huh. Lautaro, al concluir, hemos, a través de las redes sociales, enterado ahí en el sur de Chile, en Lebu, en la zona sur del país, capital en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, que la ex concejala de Lebu, militante comunista, profesora, dirigente social, política, Gloria Valderas, ha partido, ha dejado este mundo. ¿Qué impresión le merece justamente esta información? Bueno, tiene un golpe duro para la familia, no cabe ninguna duda, duro para la comunidad de Lebu, porque Gloria era parte de ellos. Si yo no me equivoco, ella es originaria en Talca, pero se radicó en Lebu en el ejercicio de su profesión, militante de la juventud comunista del tiempo de dictadura, contemporánea con Víctor Tinao, contemporánea con muchas de los cuadros más destacados de los comunistas en el carbón. desde su condición de maestra luchó codo a codo con los trabajadores de la minería del carbón en la zona. Se destacó, llegó a ser, digamos, concejala, dirigente gremial muchas veces, digamos, de su gremio y de otras actividades en el plano vecinal. Habíamos estado en una reunión presencial en Santiago con todo el Comité Regional de Arauco. Ella formaba parte del Regional de Arauco. Y ella vino con la vitalidad que siempre le conocimos, aportando, dando ideas, viendo cómo se avanzaba nuestra política en el territorio de Arauco. Y el nefasto COVID cobró su cuenta y la debilitó al punto que en una cosa muy rápida se la consumió. Y entonces una noticia muy muy sensible, sobre todo para quienes en muchas jornadas trabajamos con ella, con mayor razón a quienes trabajaron siempre en su región, en su zona, en distintas actividades y tareas. Nosotros hemos enviado, por cierto, nuestro sentimiento solidario, nuestro abrazo a la familia, nuestra disposición a ser contribuyente en todo lo que pueda servir, pero es una pérdida irreparable. Hemos dicho junto en nuestro homenaje, estará presente su disposición de aporte, de lucha, de combatiente, por las mejores causas, y eso estará en las nuevas generaciones también, va a estar presente siempre. Eso es un sentimiento, y ya tendremos los espacios para rendir a nivel regional de toda la región del Biobío, que también fue muy destacada en la región del Biobío, y a nivel nacional los homenajes merecidos a tantas y tantos que en esta adversidad, que incluye la batalla por la salud desde el punto de vista de los temas sanitarios, nos han dejado, pero también nos han dejado un cúmulo de patrimonio desde el punto de vista de la construcción de ideas que tenemos la obligación de recoger, de integrar y de potenciar, para que las ideas nuestras sean, después de esto, el legado de quienes caen y hasta el día que parten siguen luchando. Ese legado es muy fuerte para la militancia comunista. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores, auditoras, y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y la invitación a todas y todos que nos escuchan a integrarse en condición de voluntariado para ir a ser parte de las brigadas que van a conversar con todos quienes sea necesario para construir, conquistar y convenir la conciencia del triunfo del 4 de septiembre. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo de día miércoles 24 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.